estás atribulado. Llegaste a pensar que estás derrotado. Dobla tus rodillas y comienza a orar, que a tu lado está el Señor y Él te va a ayudar. Entrega todo a ese Dios que es fuerte y ten fe que Él quiere levantarte. Por su poder Él te hará más que un vencedor. No te rindas, sigue firme, que contigo está el Señor. Entrega tu camino al Señor, entrega tu problema al Señor. Confía solamente en el Señor, que por ti Él todo hará. Él es quien te guarda del peligro, Él es quien te libra del maligno. La victoria en tus manos está, Dios tiene poder. Solamente